Pues nada, muchísimas gracias a los medios de comunicación por estar aquí con nosotros en este día tan especial con nuestros militantes. Y bueno, militantes, nosotros las puertas abiertas las tenemos a todos los ubriqueños, como todos ellos saben. Y para nosotros y para nuestro comité, para nuestro partido local, es un honor tener nuestra secretaria general de Andalucía, Lole. Te queremos mucho, como que tanto queremos a nuestro presidente provincial, a nuestro presidente secretario provincial también. A nosotros no nos quieren. Sí, perdón. A Teo y a María José también y a otros muchos compañeros que siempre están acompañándonos aquí a nosotros. Seguimos en la lucha, estamos en feria. La verdad es que tenemos muchos de nuestros compañeros aquí pues tomando hoy una copa en estas ferias y fiestas que les deseamos a todos los ubriqueños en especial, ¿no? Que aunque son muchos los ubriqueños que se han ido fuera de Ubrique, que son casi 3.000 ubriqueños que no están en la feria, y que sin duda eso representa que hay que seguir potenciando la feria para que esos ubriqueños no estén. Pero vamos, en especial, especial es hoy estar nosotros aquí pues tomando opiniones de cómo va el Ubrique, que se nota que realmente el PP no está gobernando en Ubrique, porque los proyectos que hay en este año son los proyectos del PP. No hay ningún proyecto del PSOE, ni por mucha Junta de Andalucía, ni por mucha Diputación. Y nosotros vamos a seguir luchando por esa variante que se ve que va a desaparecer, por esa carretera, sin duda, de aquí a Corte, que está fatal, por esos proyectos de especialistas y muchos problemas que Ubrique necesita, y que nosotros, aún estando en la oposición, seguimos preocupándonos por el pueblo de Ubrique. Paso la palabra. Bueno, buenas tardes y agradeceros vuestra presencia siempre y en el día de hoy compartiendo con la secretaria regional esta visita a la feria de Ubrique, que todos los años y como es tradición no dejamos de cumplir y de estar con los ubriqueños y de mostrar nuestro compromiso con los momentos importantes de Ubrique. El PP siempre está en los momentos importantes de Ubrique, y además lo está en la oposición o estemos en el gobierno, es decir, y hoy máxime porque contamos con una representación todavía superior, puesto que tenemos la presencia de nuestra secretaria regional, Lore López, y luego nuestras diputadas, María José García Pelayo, Teófila Martínez, el secretario provincial. Yo creo que con ello demostramos que nuestro compromiso con Ubrique es permanente. Ubrique puede contar con el Partido Popular. El Partido Popular es un aliado de Ubrique. Lo hemos demostrado apoyando proyectos importantes en el Gobierno. Seguimos respaldando todas aquellas iniciativas que redunden en impulsar el sector de la piel de Ubrique. De hecho, a través de Zona Franca hemos hecho proyectos importantes de estructura empresarial para incentivar o bien la mejora de empresas existentes en la población, como la creación de nuevas empresas. Y en este caso, para mostrar nuestro respaldo a una fiesta como es esta feria, que es verdad que hay que seguir potenciando y seguir buscando novedades para que la hagamos atractiva a los ubriqueños y se evite que se marchen de la población. Ahí hay que hacer un esfuerzo. El ayuntamiento, en este caso, pues no ha sido capaz de presentar nuevos proyectos. Nosotros seguimos trabajando en nuevos proyectos para potenciar las fiestas de Ubrique, en una fecha, por cierto, tan simbólica y cercana a la Virgen de los Remedios. Y desde luego, bueno, pues hoy compartiendo con los militantes que demuestra la fuerza y la potencia que tiene el PP de Ubrique y que nos da mucho ánimo para afrontar el trabajo que ahora nos toca en la oposición, pero que estoy convencido será un trabajo de gobierno a partir de las próximas elecciones. Nosotros ya estamos trabajando en propuestas para el gobierno de Ubrique, estamos trabajando en el apoyo del Gobierno de la Nación a Ubrique y estamos trabajando en los equipos para volver a la alcaldía, porque lamentablemente El que el Partido Popular no esté en la alcaldía, lo único que ha significado para la población es retroceso, es parálisis, es falta de idea y también, bueno, pues yo creo que ha perdido peso. Es importante que haya fuerza municipal y que haya peso institucional cuando hay un alcalde. Aquí tengo al lado una alcaldesa muy fuerte en la provincia de Huelva, de Valverde, suficientemente conocida en todos lados, me refiero a ministerios, porque es capaz de abrir todas las puertas, llamar y abrir todas las puertas, o como lo hacía María José García Pelayo, o como lo hacía Teófila, o como lo hacía Manolo. Aquí ha habido representantes del gobierno siempre comprometidos con Ubrique. Eso se ha perdido peso y hoy ni la Junta apoya a Ubrique ni desde la alcaldía se impulsan proyectos para que se apoye a Ubrique. Y yo creo que ahí ha perdido Ubrique. Estamos en una época de retroceso, pero nosotros confiamos en que el pueblo de Ubrique va a volver a confiar en el Partido Popular para que lo que es hoy una etapa de retroceso sea una etapa de progreso y de impulso, una vez más, de la mano del Partido Popular. Por eso vamos a compartir con los compañeros este rato de encuentro para tomar fuerza y para plantear pues las medidas de gobierno necesarias para Ubrique, para que Ubrique empuje y esté a la cabeza en la sierra, porque el potencial económico de empleo que tiene Ubrique, desde luego, es motor de la sierra y, por tanto, motor de la provincia, y eso es lo más importante y es lo que nos preocupa al Partido Popular en la provincia de Cádiz. Bien, pues muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí en esta comparecencia. Y en primer lugar, yo pues agradecer a los compañeros de Ubrique esta acogida siempre tan cariñosa. Agradecer a todo el Partido Popular, a su presidente Antonio, el trabajo que hacen por toda la comarca, a su secretario, por toda la provincia. Y yo me sumo a las palabras de Antonio, porque es verdad que hoy venimos a compartir un día con los afiliados, con los simpatizantes, y llevamos toda la mañana pues recorriendo pueblos por la provincia, una provincia, por cierto, maravillosa. Hemos estado esta mañana en Rota, hemos estado también en Chipiona y ahora estamos aquí en Ubrique. ¿Y por qué lo hacemos? Pues porque el Partido Popular es el partido de la gente y es el partido de los pueblos. Y estamos aquí compartiendo con Manolo, que cuando estuvo en la alcaldía dio un importante impulso a Ubrique. Además, como decía bien Antonio, yo soy alcaldesa de Valverde del Camino y estamos unidos en el sentido de las pieles. Nosotros somos el pueblo de los votos, ellos son el pueblo de la marroquinería y de las pieles, y además tuvimos mucho contacto cuando estaba en la alcaldía. Y lo cierto es que ahora que no está, pues yo noto que Ubrique, cuando he vuelto, noto que Ubrique ha perdido peso. Y creo que tiene recursos suficientes y potencial suficiente para ser referente, pero claro, para eso tiene que tener buenos gestores. Y lamentablemente el único apoyo que tiene es, como bien ha dicho el delegado del gobierno, pues el del gobierno de España, absolutamente nada de la Junta de Andalucía. Esta mañana estábamos en Rota y en Chipiona denunciando el pista, y precisamente también afecta muchísimo aquí a esta comarca. Miren ustedes, el pista que ha presentado el gobierno de la señora Susana Díaz, pues lo presenta con un recorte de un 84%, 7.000 millones de euros menos, pero solo en lo que es infraestructuras viarias el recorte es de más de 3.000 millones de euros. Y además eso implica que 389 infraestructuras, sobre todo viarias, que son fundamentales para toda Andalucía y también para la provincia de Cádiz, pues han quedado fuera de la gestión del gobierno de la señora Díaz. Parece que no le importará demasiado esta provincia y esta comarca, como es, por ejemplo, ha quedado fuera la Arcos Antequera, una vía que vertebra esta comarca y que es fundamental. Ya presentó alegaciones el Partido Popular, alegaciones que fueron tumbadas por parte del gobierno de la señora Díaz, y precisamente hoy una vez más nos hemos sumado a las reivindicaciones que hay, que es un compromiso de seguir llevando esta vía que acabo de citar y muchas otras al Parlamento. Y decía antes que efectivamente el único apoyo que tiene es el del Gobierno de España, porque fíjense, en estos 5 años del presidente Mariano Rajoy, las inversiones del Gobierno de España en Andalucía ascienden a 11.600 millones de euros. En ese mismo periodo, las inversiones de la señora Díaz en Andalucía, tan solo 1.900 millones de euros. Son dos formas muy distintas de gestionar. Hay quien quiere esta tierra y hay quien utiliza esta tierra como trampolín político. Piensa que es el ombligo del mundo, y cuando uno tiene responsabilidad, de verdad está aquí por vocación, tiene muy claro que el ombligo no es el de uno mismo, sino que es el bienestar de los andaluces, y a eso se debería dedicar, pero lamentablemente no ve más allá de sus propios ojos. Sin embargo, nosotros vamos a seguir estando con la gente, reivindicando las infraestructuras de esta provincia, apoyando a Manolo y a todo su equipo, y por supuesto agradeciendo a Antonio como presidente, pero también como delegado del gobierno, los fondos, la ayuda, las puertas que nos abre todos los días, no solo a la provincia de Cádiz, sino a toda Andalucía. Y además, a todos los alcaldes de todos los colores políticos, un ejemplo a seguir. Eso es tener vocación de servicio y eso es saber estar en un cargo y en una institución.